buenos días, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas del estado de Nayarit y más, y además de 7 estados de la República. Un saludo de su programa Punto y Aparte, aquí en la UX, la consentida. Recuerde, amigo radioescucha, que para cualquier comentario que tenga usted, cualquier noticia que nos quiera dar de su comunidad, márquenos al 23-2-0002 y con gusto pasará su llamada al aire. Y pues aquí estamos para servirle. Este día 3 de noviembre de 2008, estamos aquí para servirles, así de que vamos a iniciar con las noticias que hoy, ese día, pues amanecieron bastante tranquilonas, debido a, pues ayer fue Día de los Muertos, así de que pues en todas las comunidades de nuestro país se celebran pues ese Día de los Muertos, así de que pues en Tuxpan, Rosa Morada Ruiz y otros municipios no fue la excepción, todo el mundo festejando el Día de los Muertos. Así de que pues hoy vamos a comentar algo lo que aconteció en algunos municipios de nuestro estado. Y pues otra de las notas importantes que tenemos que queremos comentarle, en el municipio de Ruiz Alfredo, pues se ha iniciado la tan problemática carretera Ruiz El Venado. Ya empezaron a arreglarla, no muy rápido. Qué bueno, ¿verdad? Por parte del gobierno del estado y por parte de la gestión del presidente municipal Martín Mejía. Y pues en Ruiz se empezó el arreglo de esa importante carretera que va a Ruiz Zacatecas. Estaba muy destrozada, no sé si te has dado cuenta de eso. Pero muy buenos días. Buenos días, don Marcos. Buenos días a todo el auditorio que ya está en sintonía con nosotros. Así es, don Marcos, ya de veras que urgía arreglar esa carretera. Porque... ahora yo en la época de los baños, que va mucho turismo, destrozada la carretera, y pues los ruicenses se sentían pues muy apenados con los turistas, ¿no? Y afortunadamente, pues no muy tarde, a tiempo estuvo el arreglo para que pues ya van casi a la mitad del tramo de lo que viene siendo la carretera Ruiz El Venado, esa carretera importante que algún día, no muy lejano, llegará al estado de Zacatecas, por el pueblo de Valparaíso, Zacatecas. Por ahí va a entrar la carretera Ruiz El Venado, Alfredo. Y pues más es muy importante esa carretera, unos años más. Parece que por fin, pues tan soñada de por allá en los años 80, que se tenía programado esa carretera Ruiz Zacatecas para facilitar el traslado de algunos vehículos a el centro de la República, porque pues muchos tienen que irse hasta Guadalajara a darle vuelta para llegar a Zacatecas. Así de que pues para los ruicenses va a ser muy importante que algún día se termine esa carretera de Zacatecas. Otro de los comentarios que queremos hacerles, estimados radioescuchas, es que pues en todos los panteones municipales estuvieron de fiesta, porque pues en el caso de donde yo estuve, en el municipio de Ruiz, estuve viendo pues la gente pues muy alegre, muy contenta, porque es un día que muchos familiares se visitan, se ven, pues porque tienen algún pariente pues ahí sepultado en los panteones municipales. Y pues aprovechan todo, esa gente que no vive en su comunidad, pues se visitan, se ven, se saludan, les da alegría, y pues a visitar a sus muertos, Alfredo. Yo creo que en tu comunidad pasó lo mismo, ¿no? Así es, don Marcos. La mayoría de los pueblos se pone de fiesta, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no es como antes, don Marcos, que el Día de Muertos se festejaba de diferente manera. Ahorita ya en los panteones se deja escuchar la fiesta, se deja escuchar la algarabía de la gente, ¿verdad? De hecho, yo ayer estaba viendo en mi pueblo, hasta baile tenía muy dentro del panteón, se estaba vendiendo cerveza ahí en el panteón, entonces hoy, ¿qué día le da? Algo muy diferente a los tiempos atrás, y pues pues son las nuevas costumbres, ¿no? Fíjate que también en Rusia estuvo la banda tocando, pues casi todo el día, ¿no? Casi, mucho ambiente, ¿verdad? Hace unos pasados trienios, cuando fue el presidente José Casas Torres, él, por el ayuntamiento, mandaba la banda tempranito con cohetes y todo, el día 2, Día de los Muertos, y pues le daba, como fiesta, vamos a decirlo así, ¿verdad? Pero aunque muchos, pues en ese momento, algunos que inclusive recientemente han sepultado a sus parientes, bueno, pues estaban tristones, ¿no? Pero pues ellos ya pasaron una mejor vida. Algunos sufrían tanto en la vida que murieron, pues debería de dar el gusto, ¿no? Fue un alivio, ¿verdad? Así es, fue un alivio, porque fíjate, mucha gente, pues antes de morir sufre bastante, Alfredo, y eso pues a veces los familiares tienen que valorar eso cuando la muerte llega, ¿no? Así es, don Marcos, hay muchos clientes que piensan de distinta manera, ¿verdad? Bueno, pero pues eso ya es que a criterio de cada quien, ¿verdad? Así es, para algunas personas dicen por ahí que la muerte es un alivio y que otros pasan la mejor vida. Pues qué bueno que pues como dice Alfredo, pues hay muchas formas de pensar, y en el caso de en los municipios que de Ruiz, por ejemplo, en el caso del municipio de Ruiz, pues se dio muy alegre, muchísima gente. Las autoridades municipales se aventaron un 10 porque pues arreglaron muy bonito el panteón, lo limpiaron e hicieron torneos de arreglos, de arreglos, ¿cómo se llama, Alfredo, cuando ponen un arreglo para el muerto? No me acuerdo cómo se llama esa parte donde les ponen así altares de muerte, se llaman, ¿verdad? Inclusive dieron premios y pues se puso muy bien en el municipio de Ruiz, y qué importante y qué bonito que ojalá que en Tuxpan, en San Vicente, Rosa Morada, en muchos pueblos también se hayan puesto pues muy alegres, muy contentos de los muertos, por ir a visitar a sus muertos, y las personas que participan, en el caso de las autoridades, que luchen todas las ganas, ya que es una vez al año nada más, para que los dolientes o las personas que tienen algún pariente en el panteón, pues se sientan contentos de que sus familiares están bien en el más allá. Otro comentario importante que queremos hacerles, ¿tenemos una llamada telefónica? Así es, don Marcos, tenemos en la línea telefónica a una persona que pues tiene una queja para... Adelante. Es para la dirección de tránsito. Adelante, oiga, buenos días. Miren, es para sobre los taxistas, las COVID de Santiago y las COVID de Coamiles. De que si uno va de Santiago de Coamiles, hay taxistas que nos cobran 5 pesos, otros 7 pesos y otros 10 pesos. ¿Cuál es la tarifa? Si voy a Santiago, la combi de Santiago de aquí a Santiago me cobra 20 pesos. La que va de Santiago directamente a Santiago son 20 pesos. Y nos están cobrando 10 pesos de Santiago aquí sobre 10 pesos. Otros aquí nos cobran 7 pesos, otros 6 pesos. ¿Cuál es la tarifa hoy? El delegado de tránsito un día viniera a la radio o lo ponga, necesita una tarifa que sea la lista, porque es la ya uno no hay que hacer algo de las cosas, porque el plano no nos va a hacer nada, nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada. Buen día. Oiga, no hay una tarifa normal, establecida, que diga, Coamiles, Tuxpan son 7 pesos, por decir así, ¿verdad? ¿No es con todos los taxistas lo mismo? No es lo mismo, no cobran lo mismo. 5 pesos del crucero a Peñas, otros 10 pesos. Otros 7 pesos. De Tuxtla, a ver, de aquí, de Tuxtla a Coahuila, ¿cuánto les cobra normalmente? Y el camioncito que entra también les cobra 6 o 7 pesos. No, el taxi. Porque el camioncito no le cambia el precio, ¿verdad? No, ese no. El taxi es el que cambia los precios. Uno, ese es 10 y otro 7. A veces 10 y a veces 10. Otras personas me han dicho que al manguito 15 pesos en la tarde. ¿15 pesos de aquí de Tuxtla? Sí, al manguito, 15 pesos. La Cumbre de Santiago, la ruta de Santiago Tuxtla. Sí. De Coahuila a Santiago nos cobra los de Coahuila 20 pesos. A los de Tuxtla nos cobra 20 pesos. ¿Por qué no cobra igual? Bueno, pues vamos a hacer la denuncia ante el delegado de tránsito. Oiga, es el delegado de tránsito del estado quien se encarga de eso, ¿eh? ¿Pero dónde puedo hacer directamente la denuncia? Con el delegado de tránsito del estado, oiga. ¿En dónde? Es aquí donde están las oficinas de recaudación ahí de la... Ah, sí. ¿Sí sabe dónde, verdad? Ahí es donde pueden hacer la denuncia esa, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Ándale, para por bien. ¿Vale? Aparte los taxistas, los cargoteros son... Pues sí, todo eso puede anunciar ahí, ¿eh? Muy bien, gracias. Ándale, pues, ya, esté bien, adiós. Bueno, muy bien. Alá por Marcos. Eso es lo que queremos, que los ciudadanos participen, porque como ya dijimos al principio del programa, a veces hay quejas, hay algo malo, hay algo bueno en su comunidad, pues hay que denunciarlo. En este caso, pues, tomar el número del taxista que se está excediendo los precios y llevarlo a las oficinas de tránsito del estado. Ahí ellos tomarán cartas en el asunto, porque todo eso está reglamentado de lo que se debe cobrar de un lugar a otro. Así es de que, pues, no pueden excederse en las tarifas. Tienen que haber un acuerdo con el delegado de tránsito del estado para que ese tipo de tarifas sea realmente las que se ocupan. Ya pasó la denuncia, esperamos que nos sigan llamando. Siguen llamando a las 232-0002 y aquí estamos para servirle, para que usted en su comunidad pues nos notifique lo que acontece. Y aquí en tu programa Punto y Aparte estamos para servirle. Pues otra de las cosas importantes que estamos aquí, a ver Alfredo, tu comentario. Fíjese que antes de cambiar de tema, es muy importante, de veras, que así como se preocupan, por ejemplo, los taxistas o tránsito del estado en todo. Porque, por ejemplo, Tránsito del Estado nos dijo que a cada momento están parando a los taxistas porque trae pasaje de más, o porque sacó pasaje de alguna parte donde no debía haber sacado, que porque se metió a una parte donde no debía haberse metido, ¿verdad? Entonces, así Tránsito se debe preocupar por esa situación. O sea, no nada más lo que incumbe nada más al taxista, sino también lo que los problemas que incumben a los usuarios en este caso. Bien. O sea, no nada más a los que prestan el servicio, ¿verdad? Sino también a los usuarios, porque directamente, pues, es la otra parte del problema, ¿verdad? Así es, y qué importante es de que la gente denuncie, porque es así como vamos tomando conciencia. Y claro, también que las autoridades les hagan caso, ¿verdad? Porque, pues, muchas de las veces denuncias y no te hacen caso, sí, entonces es igual. Y eso, pues, le enfada a la gente, ¿no? Aquí hace días teníamos una queja, don Marcos, también del director de tránsito municipal, que es la persona que es el presidente, el secretario general del sindicato de la CASTEN, de aquí de taxistas, pues, de aquí de Tuxtla. Entonces, la gente se quejaba de que no les prestaban el servicio como era, pero que en tránsito no les decía nada, que porque eran de la misma gente. Entonces, nosotros lo que comentábamos es que a veces no se puede ser juez y parte. Así es, y fíjate, otra de las cosas importantes que vemos en la comunidad es de que existe el miedo y la flojera de la denuncia. La flojera porque no les hace caso. Así es. Y el miedo porque a veces que las mismas autoridades dicen, no, pues se llamó, dijo el señor Alfredo Fulano de Tal. Así es. Que usted es y esto. Entonces ya la gente no denuncia, oye. La represalia, güey. Le ponen el dedo, las mismas autoridades, según San Lucas, a veces los comentarios que hacen a veces la voz popular. Pero la verdad es que los martes nosotros como ciudadanos debemos alzar la voz. Debemos no quedarnos callados. Ah, no, sí, claro, tener el valor civil de denunciar cualquier tipo de anomalía, o sea, que están en tu barrio, en tu pueblo, porque de otra manera... Siempre y cuando estemos dentro de la razón, don Marcos, ah, claro. a veces son muchas personas que también hacen problemas sin haber por qué, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando tengamos la razón de algo, bueno, pues hay que usar la voz. Pero dicen que dijo un primo de mi primo, un amigo de mi primo. Eso no se vale, hay que hablar con... Tener los perros en la mano. Así es. ¿Verdad? Para poder hacer una denuncia y... Pues ya si no le hacen caso, bueno, pues cuando menos tuvo el valor civil de denunciar, ¿no? Así es, don Marco. Porque nos pasamos siempre quejándonos de situaciones sociales o problemas del mismo gobierno, pero no les denunciamos. No denunciamos, o a veces andamos haciendo cosas que... o por cosas que ni tienen importancia haciendo un escándalo. Cosas importantes, no pequeñeces. Que tú mismo como ciudadano puedes solucionarla, ¿verdad? Hay cosas que realmente a veces el ciudadano puede solucionar el problema porque no es grave, pero no tienes esa conciencia ciudadana de decir, bueno, yo voy a arreglar este bache como frente a mi casa. Sí, sí, Eduardo, con este problema de esta señora de los taxis, que se está quejando del servicio de los taxis. Pues es cierto, Marcos, o sea, a veces dice la gente, ay, 7 pesos, 10 pesos. Pero hay personas que ocupan diarios el servicio de Marcos y la verdad es que... Es un gasto diario. Así es. Te voy a platicar un comentario que ahorita que estamos sobre eso de que nos vale, ¿no?, a todos los ciudadanos. En mi barrio, en una calle, dejaron un perro muerto. Pues ahí los vecinos, como no era de ellos, ¿sabe quién no les haría? Ahí lo dejaron. Ni un ciudadano tuvo la conciencia de quitarlo o llevarlo a tirar. Pues ahí reventó Alfredo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llamarías la conciencia de esos ciudadanos? Nadie se... prefirieron aguantarlo hediondo, pero no lo movieron. Ah, no, pero sí, denunciando a las autoridades que por qué no lo quitaban. Que por qué no hacían eso. Pero nadie tuvo la conciencia ciudadana, todo Alfredo. Dice, bueno, pues a mí me va a perjudicar esto, yo lo levanto, yo lo quito, no me importa que el vecino o el otro no lo haga, pero yo lo voy a hacer. Y nadie lo hizo, ¿no? Nadie, hasta que reventó, se hinchó y reventó, y ahí se quedó la gerionera. ¿Y usted lo hizo? No, pues yo estaba lejos, yo nomás pasé por ahí. Usted no era de ahí, no, de ese barrio. Ah, yo nomás pasé por ahí y dije, bueno, pues lo van a quitar, ¿no? Pero ándale, que a los días me doy cuenta que no lo quitaron. Imagínese ese problemón, tener ese problemón ahí enfrente de su casa. Cosa, dijo uno para replay. Yo pasé por ahí y dije, ah, mira, un perro muerto. Y no, pues a los días me di cuenta de otra vecina que no era de ese barrio. Dije, oye, ahí está un perro y no lo quitaron. Yo me fijo en las carreteras o los barcos, cuando con un carro matamos un animal, un perro, lo que sea. Nadie somos buenos para decir, ah, voy a hacerlo un ladito, ¿verdad? Voy a bajarlo. Ahí lo pasamos y lo hacemos pinole. Y nadie somos buenos para decir, ah, voy a hacerlo un ladito, ¿verdad? O cuando menos, sí. La persona que hizo... Más cuando se siente que lo puede mover a las orillas. Así es. Ya pues ya ha hecho pinole, pues ya para qué. No, pues ya no se puede, ya la no verdad. Puede. Entonces, sí, nos hace falta mucha conciencia, cultura, exactamente. Y ese ciudadano, vamos a llamarle ciudadano, porque pues si te está perjudicando a ti, pues oye, pues, yo lo hago, si mis vecinos no les importa tener ese problema, pero a mí se me importa, yo lo quito, lo hago, ¿no? Eso, pues, qué difícil es eso, es parte de la educación que tenemos nosotros los mexicanos. Y claro, que no en todas partes hay gente que se hay conciencia, ¿no? Y pues hay que ayudar a las autoridades, porque a veces nos quejamos mucho de que no, porque la autoridad, pues hay que ir a un grupo de amigos del barrio, ¿sabes qué? Pues si no tienes dinero para arreglar la calle, pues ayúdanos, nosotros te ayudamos a arreglar, hombre, pero hay que arreglar esta calle. Hace falta mucho por parte de la ciudadanía también ponernos en ese plano, Marta. Pues no es más suficiente, es bandido, Marta. Sí. Bueno, pues hay que decirle, oye, pues ayúdanos, que aunque sea con material, nosotros lo arreglamos, o sea, que arreglamos. Con lo poquito que pueda dar, ¿verdad? No, sí, hombre, ya no te robes más, déjanos un poquito. Tírenos con algo, ya. Y en verdad que sí es muy necesario, dice, porque a veces los gobiernos ni se preocupan por los problemas que tenemos enfrente de las casas. Así es. Nosotros ahí en algunas calles, en los pueblos, tenemos el problema de que se nos encharcan, en las aguas, tenemos agua como que es parte del río y todo eso. Y año tras año pidiéndole a los gobiernos, y los gobiernos más que sí. Pero vamos a tener un vecino. Y estamos, y el vecino está teniendo al otro vecino, todos estamos teniendo al vecino, pero también no nos preocupamos en ir un grupo de ciudadanos del barrio y decirle al presidente municipal: presidente, nosotros queremos arreglar nuestra calle, ayúdenos, nosotros le ayudamos, pero también ustedes le ayuden, ¿no? Exactamente, porque la verdad, los Marcos, es imposible que los gobiernos puedan con todos los problemas que tenemos. Es imposible, aparte de que no dejan llegar lo posible, ¿no? Porque, aparte de... Si realmente invirtieran lo que se da para el ayuntamiento, a lo mejor se podría avanzar bastante, sí, algo. Póngale que no se haría todo, pero sí se avanzaría. Y luego ya con el apoyo de la comunidad, pues así es. Adelante. Pero no pasa eso, desgraciadamente, Alfredo. Vamos a ir a un corte y luego volvemos con los ciudadanos a ver qué nos comentan vía telefónica. Bueno, pues aquí estamos de nuevo en la UX, la consentida de Nayarit, pues transmitiendo en vivo y a todo color. Alfredo, pues fíjate que las cosas, volviendo a los comentarios y a las noticias que pues se dan en este estado de Nayarit, pues parece ser que, volviendo con el Día de los Muertos, se fue un saldo blanco, a pesar de mucho turismo que hubo en todo el estado de Nayarit. Ya ves que estas costumbres pues son a nivel nacional, y pues todo tranquilo, todo sin problemas. Hay veces que días como este, festivos, pues a veces pasan muchas tragedias, ¿no? Así es, don Marcos. Fíjese que lo peor de todo es que día con día, en estas fechas, por ejemplo el Día de Muertos, pues antes la gente lo festejaba de una manera sana, de una manera muy tranquila. Se iban al panteón, pues a estar ahí con el en la tumba del santo finado, ¿verdad? Pero ahora se van, se llevan sus hieleras de cerveza, se llevan su música, se llevan todo lo que se pueda. Ahí conviven con él, aunque, o sea, espiritualmente hablando, ¿no? Conviven con el finado. Lo peor de todo es que al rato, ya bajo los efectos del alcohol, ya salen mal algunos ahí y empiezan los problemas. Es el problema que empiezan a decirse las verdades. ¿Verdad? Y es cuando pues empiezan los problemas, en cuestión de que se ponen a hacer a veces cosas que no se deben de hacer en un lugar como ese. Así es, fíjate que pues en algunos municipios, como en el municipio de Ruiz, ese día tuvieron que sepultar a un joven, ¿verdad? Que un día antes fue balaceado allá por allá en la sierra, y lo velaron ahí en Ruiz y lo tuvieron que encerrar precisamente el día 2, y eso pues, pero son casos muy... ¿Ese joven era de Ruiz? Era de Ruiz, sí. ¿Y lo balearon allá arriba? No, sí, lo que pasa es que parece ser que se casó con un oficial de un ranchito de la sierra. Ah, de la sierra. Y tenían una tiendita, salieron mal, y con otro camarada, y pues tú sabes, ¿no? Lo que tú acabas de decir, a veces andan tomaditos, si no tú, el otro. ¿Y dónde fue eso, don Marcos? Desgraciadamente, Alfredo, no te tengo el cine completo. Sí. Porque me acabo de enterar apenas de eso. Pero fue en un pueblo de la sierra. Sí, es. Sale pues a colación lo que estamos platicando, de así que es. Pues hay pueblos que viven una tragedia precisamente el día 2, y así, pero muy muy raro. Y debido a eso, ¿verdad? O sea, donde los efectos del alcohol pues vienen a acarrear muchos problemas, de Marcos. Sí, y precisamente en los jóvenes, estuvo, pero fíjate que ahorita los jóvenes ya pasan los cuatrimotos, en los motos, en los carros, ya nomás con dos, tres cervecitas, y les cambia mucho el carácter, ¿no? Sí, sí, les cambia el... casi al 100%, ¿no? Y entonces eso pues ya se sienten más machitos, que... Y son peligrosos los jóvenes. Son peligrosos, exactamente. Cuando eres joven, normalmente pues te vale, se te hace todo fácil. Ese es el problema, Marcos, que los jóvenes no miden el peligro, no miden las consecuencias que les puede traer un problema de eso. Ellos dicen, yo lo mato, yo lo hago eso. Eso es un buen camanero, Marcos, ¿sí? ¿Verdad? O sea, si nomás fuera a matar y ya, lo mataste y listo, pero sabemos que después de eso se viene un problemón grandísimo y se le acaba la vida también a la persona que va. Así es, imagínate. La verdad, moralmente, cuando ya estás en tu estado normal, moralmente, ¿cómo te sientes? Aparte de que estás tras las rejas, y que vas a cumplir una condena muy larga, aparte dejen problemada a su familia, la deja sola, etcétera. Es increíble lo que hace el alcohol, La verdad es que sí. Y ahora con tanto tipo de drogas que están inventando, ¿no? Para destruir a los jóvenes. Así es. Han inventado nuevas químicas para, pues, las presas fáciles son los jóvenes. Los jóvenes que quieren conocer el mundo. Jovencitas, mujeres. Yo comentando este asunto de las drogas, yo conozco, pues, chamaquitas que sé que se lo ponen a las drogas. Y pues es lastimoso no ver chamaquitas y jovencitos perdidos ya en el vicio. Ahí en mi pueblo hay 2-3 que ya se les fue el avión, ya no hablan de solos, ya jovencitos. Y pues dice tu pobre chavalo, ¿no? Pero afortunadamente las autoridades federales ya tomaron cartas en el asunto y pues andan duros. Y le están entrando con todo, ¿no? Pues sí, pues hay una TLCD, ¿no? ¿Verdad? O sea, esperamos que sea cierto, que realmente los tengan bien. No, agarrados, sea, ¿no? Es cierto, Marcos. Ojalá ahorita ya no se puede esconder nada. Así es. ¿Verdad? Porque, pues no nada más. Porque muchas de las veces vemos que agarran algunos y ya están disueltas, ¿no? Antes, don Marcos, antes se prestaba mucho todo esto en los gobiernos porque, pues, el presidente de la República era la única autoridad, ¿verdad? Ahí él decía esto y así era. ¿Por qué? Porque todos los diputados, todo el Congreso, el Senado, todo estaba de acuerdo a lo que el presidente decía. Entonces, o a lo que el presidente hacía. Ahora ya no, ¿verdad? Así es. Y qué bueno que se está, porque realmente México ya lo necesitaba esto de mano dura, ¿no? Porque ya urgía, muchos jóvenes están acabando sus vidas ahí, ¿no? Y esperamos que pues frenen, porque acaba de pasar un caso que lo vimos en televisión, de corrupción entre gente de gobierno, sí, poderosa, por decirlo así. Sí, pero a esa gente se le está castigando. Exactamente. Es lo que eso es lo bueno. Ahí es donde estamos dándonos cuenta de cómo de veras se está combatiendo desde. Aunque todavía hay muchos por ahí que, ¿sí?, que hay que darles su llegadita, que están en el poder y se están corrompiendo, ¿no? Así es. Están ayudando a perjudicar a muchas familias. Sabemos que es difícil para el gobierno acabar en un cerrar de ojos. No, lo difícil, ¿no? Lo que comentamos al principio, sí, los ciudadanos deben de participar también, ¿no? Porque si usted ha escuchado las grandes aprehensiones que ha habido de los grandes capos, ha sido gracias a la denuncia ciudadana. Así es, y que pues ojalá no baje la guardia. Así es. A pesar, yo imagino, no lo sé, pero imagino que el gobierno federal pues ha tenido muchas amenazas, me imagino yo, porque pues, no, pues imagínate tú el dineral que se maneja en esas cosas, ¿no? Nosotros pues somos pequeños, sí, comentamos lo que vemos, platicamos, así es, pero pues a un nivel pues más bajo, ¿no? Pero afortunadamente se está tomando cartas en el asunto y ojalá algún día tengamos un país de jóvenes que no estén perdidos en las drogas, ¿no? Porque ahorita es una lástima, Marco, la verdad. Hay muchas organizaciones, Alfredo, que están luchando contra eso. Así es. Hay televisoras como TV Azteca, como Televisa, y muchas empresas que te están metiéndole pues programas, ¿no? Y apoyos para rehabilitar, para apoyar a la gente, que a los jóvenes principalmente, como dije hace rato, que son las presas fáciles de todo. Como en México unido contra la delincuencia, ¿verdad? Todos, así es. Todas esas organizaciones que la misma ciudadanía ha formado. La gente desesperada a veces por lo que ha pasado, como en el caso de don Fernando Martí, ¿verdad? Este señor que pues pierde a su hijo y que tuvo la denuncia tan grande que hizo a nivel internacional. Entonces la señora que puso letreros en el Distrito Federal en Rescate denunciando una recompensa a ciertos secuestradores, inclusive ya está dando nombres. Así es, ¿verdad? Eso es mucha valentía de parte de... Y fíjese que gracias a esas gentes, el gobierno ya ha puesto muchas ganas, porque se han detenido en el caso de Fernando Martí, pues se detuvieron a las personas que lo secuestraron, al intelectual en este caso también. Como tú dijiste, y acertadamente, hay dependencias ya a nivel internacional, donde pues le llama la atención al gobierno de ciertos países, ¿no? De cualquier país, cuando no se toma cartas en el asunto, los derechos humanos, que siempre se ha estado, pues, que hace años no lo teníamos ese tipo de dependencia, de proteger a los ciudadanos que, pues, por algún caso tiene problemas con las autoridades, que a veces son culpables y a veces son inocentes. Y esa dependencia de derechos humanos, pues ya, como menos, te quita varios golpes en la panza, ¿no? Así es. Y fíjense, don Marcos, que antes, aparte de que el gobierno decía que estamos combatiendo, que estamos haciendo esto, y no hacían nada. Nada, porque no se oía. Porque nunca se... No detenían a nadie. A nadie detenían. Hubo un tiempo en que se atacó muy fuerte también al narcotráfico, cuando los tiempos de Caro Quintero, de... Así es. Hubo cuando llegaron a Sinaloa a golpear, ¿te acuerdas? Sí, ándale. Hace ya años de eso. Hace años de eso. Fue lo único que yo me acuerdo que fue un golpe fuerte. Sí. Pero nada más a cierto sector, a cierto grupo. Así, como que era una línea, ¿verdad? Ahora es a nivel parejito. General. Así es. Entonces, porque ahora se están yendo hasta los funcionarios. Así es. Los que siempre protegieron a esa gente. Como dijo el presidente de la República, vamos a empezar a barrer la casa. Así es. La primera en casa, vamos a limpiar y caiga quien caiga, así es. Eso es bueno para, pues, aquellos que vivimos una época pasada, tranquila, porque a lo mejor a ti te tocó el frío, pero antes la gente dormía hasta en la calle, sacaba sus catrecitos cuando hacía calor, pues ahí dormían y no había problemas, no te robaban nada. La gente dejaba en el campo sus arados, sus palas, y nada le agarraba a la gente. Y ahora no puedes dejar, además, si hasta encerrado te roban, y ni cuenta te das. Y todo eso, pues, quiero combinarlo con el problema de las adicciones, ¿ah? Que, pues, hay muchos jóvenes que, pues, no hayan de dónde agarrar para comprar, y pues se meten a robar. Y eso... Más que nada, ese es el gran problema, don Marcos, que se vive, y esas son las secuelas de lo que van dejando este tipo de problemas, porque no nada más daña al joven en su persona, en su físico, así es, ¿verdad? Sino que va dejando una huella de donde se viene la corrupción en grande, los jóvenes por tal de conseguir esa droga. Y porque fíjense en una cosa, don Marcos, la mayoría de los jóvenes drogadictos no trabajan. No, pues, pues yo pienso que no pueden trabajar porque andan... La droga les quita, y andan, ¿verdad? Su mente quita, no anda bien, ¿verdad? Entonces, fíjate, dicen que, voy a platicar con jóvenes, que es aumentado foco, foco. Hasta 3 días duran sin dormir. Imagínate, pobres jóvenes. Sin dormir y sin comer, don Marcos. ¿Ustedes que van a tener ganas de trabajar? Y sin comer, dicen ellos. Es algo... Yo también he platicado así con algunos de ellos y también me dicen que ellos duran hasta 2-3 días sin comer y sin dormir. Imagínese esos cuerpos cómo andan, ¿no? Pero qué bueno que el presidente de la República tomó cartas en el asunto y se sigue trabajando y pues ojalá sigan adelante. Otro comentario que estamos a 3 de noviembre... Alfredo, es que ya mañana se sabe quién es el presidente de Estados Unidos. Mañana son las elecciones. Sí, ¿no? Pero me imagino que ya... Sí, pues ellos de acuerdo a los portados rápidos. Y todo por fulanito. Porque además ya casi desde ahorita están diciendo que... Porque, bueno, que hoy nosotros sabemos por los medios y que nosotros trabajamos en los medios, que supuestamente va muy adelante Obama, ¿no? Así es, Barack Obama. Y pues he oído muchos comentarios de muchos países ajenos a Estados Unidos, sí, que les simpatiza la idea que quedara ese hombre, ¿verdad? Ojalá, pues, le dé un giro, ¿verdad? Así es, a ese gran problema que está viviendo Estados Unidos ahorita ya económicamente, que nos está dañando acá a nosotros y a todos los países, ¿verdad? Y que para algunos han sufrido críticas muy fuertes, ese tipo de respaldos económicos que le dan pues a las empresas, a los bancos, a los seguros de Estados Unidos, de miles y miles y miles de millones de dólares, sí, que dicen, si todo ese dinero lo emplearon para darle de comer a los pobres, ¿no? Pero bueno, esos son puntos de vista de cada persona. Eso es parte de la... A nosotros nos pasó eso allá en la época de este Cedillo, así es, cuando pues alivianaba a todos los bancos, se declararon en quiebra. En quiebra, el Fobaproa. Y a los apoyaron con millones de pesos mexicanos. A los ricos. Exactamente, porque nunca yo he oído que a los campesinos les apoyen. Pues sí los apoyan.